¿Qué significa? Cuidado, cuidado con su significado. Mariano, ¿qué significa para ti cumplimentar? Es tener a un impreso o hacer una visita de cortesía a alguien. En portugués, cumplimentar significa saludar. Por ejemplo, encontré a mi primo y mucho tiempo que no lo veía y le cumplimenté. Esto sería, me encontré con mi primo que hacía mucho tiempo que no lo veía y saludé. Revisar los falsos amigos antes de hablar portugués. Portugal tan cerca y tan lejos.